La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Pues este sábado a las 9:30 de la mañana en San Lucas, primer sector, ¿saben dónde queda? No, en San Mateo. San Lucas, primer sector, ahí en San Mateo, a las 9:30 se va a realizar un bingo, además que se va a prolongar todo el día, ¿no? La va a pasar uno sabroso. La invitación es para que los residentes de este sector de San Mateo, Comuna 5, y no solamente San Lucas, puede ir también habitantes, vecinos, en fin, aquí del centro. Pues para hablar del tema tenemos invitado a esta hora de la mañana a doña Auralicia Torres Espejo. Ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal justamente de este sector de San Lucas, aquí en San Mateo, para que nos hable un poquito del tema. Doña Aura, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias a usted, profesor. Por darnos la oportunidad de venir a impulsar nuestro bingo. Junta de Acción Comunal San Mateo Soacha, San Lucas Primer Sector, invita a toda la comunidad para que nos acompañen a gritar bingo. Bingo, ¿cierto? Sí, desde las 9:30. Sí, señor. Desde las 9:30. Sí, señor. Sí, a gritar bingo. Me imagino que todo el día bingo, ¿sí? Sí, señor, todo el día bingo. Ay, Felipe, hay que gritar. Sí, señor, hay que ir a gritar bingo. Eso es hasta interesante, sí. Venga, se va a prolongar todo el día, ¿cierto? Sí, señor. Estamos invitando para que la comunidad nos acompañe todo el día. Desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Es decir, sí, son varios bingos. Son varios bingos que se van a jugar. Por eso estamos invitando a la comunidad. Sí, y digamos que en esos entretiempos, si se puede llamar así, porque no son seguidos, ¿no? Me imagino que uno será por a las 10, después vendrá otro. ¿Hay algún apoyo? Yo no sé, presentaciones, ¿qué hay? Va a haber una presentación de bailes, sí. Se va a vender comida, carne a la llanera. Tenemos muchos programas para invitar a toda la comunidad. O sea que es como un mini bazar, Miguel, ¿no? Si uno quiere va con la familia, usted invite a su familia, va y come carnecita a la llanera, de pronto se toma una sopita, juega bingo y de pronto grita bingo. Exactamente, y de pronto sí, se lleva. Sí, toca, ¿no? Bueno, oiga, es para pasarla rico, doña Aura, ¿cierto? Sí, profesor. Quedan invitados. Pues, ¿cómo se les ocurre básicamente organizar un bingo, una actividad que hay veces uno echa hacia el hombro, no es tan fácil, ¿no? Y más cuando lo dejan solito a uno. ¿Usted sí le ayuda a la junta, a sus compañeros? Nuestra directiva está trabajando en pro del bingo y nos ha ido muy bien. Gracias sí. a la comunidad y gracias a todos los que nos han ayudado. Sí, ustedes lo van a hacer, me dio una dirección aquí, obviamente ahí en San Lucas, primer sector. No tiene salón comunal, no, señor, ¿cierto? No tenemos salón comunal, por eso nos toca acudir a nuestra cuadra. Ahí en la cuadra, esta dirección que me dio Carrera Sexta Ceste, 2936, ¿es alguna casa, alguna vivienda? La casa mía, al frente se va a hacer el bingo. ¿Ahí en la calle? Sí, señor. ¿Instalan alguna carpa? Estamos instalando las carpas de Asojuntas y de la Gobernación de Cundinamarca. Ok, ¿y la comidita también ahí en las carpas? Sí, señor. ¿Y dónde se va a cocinar? En los asados. Oiga, voy a ir hasta allá, le golpeo a su casa, me entro en la cocina a ver qué es lo que cocinan, qué es lo que van a vender, ¿no? Bienvenido, profesor, lo invitamos a la Acción Comunal San Lucas Primer Sector. Sí, mire, Miguel y Felipe, que estos eventos de verdad son muy bonitos. Usted come comidita como típica, ¿no? Preparada, mire aquí a doña Alicia, ¿no? O sea, claro. Tiene pinta del sazón casero. Comida casera, sí. De esa comida que uno no encuentra en los restaurantes normales. Y es para pasar un domingo agradable. Un sábado, perdón, porque es el sábado, ¿no, doña Alicia? Sí, es señor. El sábado. Es sí, el profesor. Sábado. Bueno, antes de despedirla, cuénteme un poquito, ¿cómo le ha ido allí en San Lucas en todo este tiempo de presidenta de la Junta de Acción Comunal? Me siento muy feliz, el alcalde me ha apoyado mucho, la Policía Nacional, participación comunitaria y la comunidad. Me ha ido muy bien, gracias a Dios y gracias a todos por colaborarme y ayudarme. Sus compañeros de Junta, el vicepresidente y, de todos también apoyando. Sí, y mi directiva. Ah, la Junta Directiva, ¿no? Sí, mi Junta Directiva también, ha trabajado mucho de la mano. Sí, digamos que lo que se viene ahorita es el bingo del sábado. ¿Tienen previsto de pronto otra actividad o están justamente como en ese plan, como pensando qué más se puede hacer ahí por el barrio? Estamos pensando después de este bingo a ver qué más se hace. Sí. Viene lo del programa de los niños, entonces estamos en ese trabajo. Ah, ¿verdad? Que ya se avecina y casi todas las juntas le apuestan, porque ya el otro mes, octubre. Sí, señor, estamos apostando. Casi todas las juntas le apuestan a eso, ¿no? A reunir a los niños en cabeza del presidente o la presidenta. Sí, señor. Y hacer una labor bonita por el barrio. ¿Ya había sido presidenta? ¿Había conformado la junta hasta ahora? No, señor, es primera vez. ¿Y qué tal la experiencia? Me gusta trabajar con la comunidad, me siento feliz de poderle ayudar a la gente. Y de verdad que muchas gracias a Dios por darme este permiso de llegar allí como presidente. Oiga, me alegra mucho, le deseo muchísima suerte. Esta es su casa, Uniminuto, Periodismo Público Radio y periodismopublico.com son su casa para que cuantas veces quiera, por acá la esperamos, ¿vale? Muchas gracias, profesor, muchas gracias a Uniminuto Radio y muchas gracias a todos ustedes por haberme dado el permiso de llegar acá. No, ni más faltaba. Este espacio es para todos los comunales, Felipe, para la comunidad, para el que quiera venir hasta aquí a conocer los estudios y además a transmitir esa información importante, esa información relevante de cada uno de los barrios. Pues bingo, este sábado en San Lucas, primer sector. Este sábado ya es pasado mañana, ¿no? Sí, señor. 23. Pasado mañana, 20, ¿qué? 23 de septiembre. 23, 9 y 30, ahí al frente de la casita de doña Aura Alicia Torres, que ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Lucas, primer sector. Actividades que promocionamos de primera mano aquí en Periodismo Público Radio. Le deseo muchos éxitos y muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos ustedes por haberme recibido en su radio.